que la calle pide. Un perreo pa' que la disco se active. Vamos a hacer que la gente nunca se olvide. Así que déjense la caer. Vámonos caer de nuevo otra vez. Así que déjense la caer. Se rompe otra vez. El carro le corta la prenda diamante, la combi, la tenis, la paca gigante, la cata botella, el demo del DJ. Nadie tiene millones que lo busquen por eBay. Y la noche se acaba, el sol casi sale. Y gente del barrio de residenciales, el guardia da vuelta, el bichote se esconde. Como se caga y el mío responde. Salimos de frente. Vamos a hacer que la gente nunca se olvide. Así que déjense la caer. Vámonos caer de nuevo otra vez. Así que déjense la caer. Pa' que la disco se rompa otra vez. Seguimos teniendo el control de la calle. El imperio más fuerte, más fuerte. Imperio nace. Farruko, psicólogo, Menes, Benny, Benny. Nosotros somos el equipo ganador. Ustedes lo saben. El terror.